tal? Muy buenas tardes, quien les habla, Juan Manuel Otín. Hoy arrancamos con un nuevo programa de Deporte Popular. Quien nos opera como todas las tardes, Mati, aquí en moshradio.com. Bueno, vamos, si les parece, a los títulos del programa y comenzamos con el programa número 20 de esta temporada. Bien, como dijimos, vamos a estar hablando con Leandro sobre River, sobre su andar en la Copa Libertadores y en lo que queda, porque queda todavía un partido por definir la fase de grupos. Con Fede vamos a estar hablando de Boca también, de la Copa Libertadores. Vamos a estar hablando del fútbol europeo, la Liga de España, la Liga inglesa, la Liga francesa. Vamos a estar hablando también de los amistosos que se disputaron en esta semana. Y vamos a hablar del TC que corrió en Buenos Aires. Y vamos a hablar también del Roland Garros. Auspicia a Deportes Popular, doctora María Laura Albornoz, abogada, libro 23, folio 145, celular 03476-155-86063. Esto es Costanera 727, San Lorenzo, Santa Fe. Bien, si les parece, vamos a comenzar con el programa de esta fecha. Como dijimos, vamos a estar hablando, bueno, todas las novedades de River, de Boca, con respecto a los últimos partidos en la Copa Libertadores. Vamos a estar hablando, bueno, del fútbol europeo, los amistosos que se jugaron la semana pasada. Así que vamos a ir en un instante con Leandro para ver qué nos tiene para contar del club millonario que dirige Marcelo Gallardo. Como les dije, recordemos que falta una fecha todavía por confirmar, por jugarse, en la fase de grupos. Así que vamos a estar viendo cómo River se va a preparar para ese último partido. Boca también queda un partido todavía en la fase de grupos. Que digamos, Boca ya está un poquito más afianzado en su clasificación a la siguiente fase de la Libertadores. Así que vamos a ver qué nos cuenta Fede en un rato con respecto a Boca. Y ver cómo está Russo, si va a dirigir el próximo partido o va a seguir dirigiendo Leandro Somoza en reemplazo de Miguel Ángel Russo. Bueno, también como dijimos, vamos a estar hablando de Roland Garros, de los argentinos y la Argentina Podoroska, que está jugando en Francia, en Roland Garros, que recordemos viene haciendo una gran tarea Podoroska, que juega ahora dentro de estos días. Así que nosotros, si les parece bien, vamos a ir con el primer informe de Leandro Sartorotti, que nos va a hablar de River y toda la actualidad millonaria. Se habían sumado fuertes rumores que vinculaban al supuesto interés del fútbol cubrimos el 40% de nuestros ingresos que están ligados a las recaudaciones y otros aspectos ligados al fútbol que hoy no se mueve. Y tampoco siento que a River le quede un plantel corto, porque todos los que se fueron tienen su sustituto. Y además hay juveniles que van apareciendo, que es otro de los grandes proyectos de Gallardo. También dijo que lo de Martínez Cuarta no queríamos que ocurriera, pero fue una venta muy buena, Sabían que podía ocurrir esto, pero que se vaya. Y por eso Marcelo Gallardo hace un año nos pidió a Pablo Díaz y a Robert Rojas. No podemos cortarle la carrera y pelearnos por el mejor precio y forma de pago posible. Bueno, eso fue parte de lo que dijo Rodolfo D'Onofrio sobre la posible venta de Nacho Fernández al exterior y además lo de Martínez Cuarta. En el día de mañana River va a jugar un amistoso en el River Camp con la vuelta de Nacho Coco a Newell's. Recuerden que el Coco se fue de River a Newell's. Entonces, mañana el equipo de Gallardo va a disputar un amistoso contra el equipo el rosarino en el predio de Ezeiza y Nacho va a ver a sus ex jugadores. Recuerden que está parada la Copa Libertadores y va a volver por la fecha FIFA. Todavía, en realidad, el fútbol argentino ya tiene fecha, que es el fin de semana del 23 de octubre. Vuelve el fútbol argentino, va a arrancar ese fin de semana. De mientras, los equipos argentinos siguen disputando partidos amistosos para mantener el ritmo futbolístico y Gallardo arregló un partido muy especial para mañana, que es a las 10 horas en el predio de Ezeiza. Va a llegar con figuras como el de Nacho Coco. Nacho fue uno de los jugadores más emblemáticos de River en las últimas tres temporadas. Desde que llegó a Núñez a mediados de 2017, y este año, luego de que venció su contrato, optó por regresar al club donde se formó y al que le había prometido volver para jugar el último tramo de su carrera. Así fue como, después de una emotiva charla con Gallardo, el delantero decidió cambiar de camiseta. En su paso por River, el Coco disputó 80 partidos, convirtió 32 goles y ganó 5 títulos: la Copa Argentina 2017, la Supercopa 2018, donde le metió un gol a Boca en la final, la Libertadores 2018, la Recopa 2019 y la Copa Argentina 2019. Sin duda, Nacho pudo cumplir su sueño de hincha y dejó un recuerdo imborrable entre todos los fanáticos millonarios que pudieron disfrutar de muchos goles exquisitos y bastante buenos. En cuanto al amistoso de mañana, Gallardo no podrá contar con los futbolistas que fueron convocados por sus selecciones para las eliminatorias: Armani, Montiel a la selección argentina, Pablo Díaz a la selección chilena, Robert Rojas a la selección de Paraguay y De La Cruz a la selección uruguaya. El próximo compromiso oficial será la última fecha del grupo D de la Copa Libertadores frente a Liga de Quito el martes 20 de octubre. anterior al de Liga de Quito, que se juega el 20 de octubre, fue contra San Pablo en la cancha de Independiente, y River jugó un muy buen partido. Se jugó de igual a igual a San Pablo, aunque San Pablo en un momento en el empate 1-1 había mejorado y iba a buscar el gol a toda costa, iba a buscar el gol para sacar diferencia, no pudo, y la gran figura de Matías Suárez por el costado y Borré por el otro, por la delantera, y Julián Álvarez, que fue el Julián Álvarez fue la gran figura porque hizo los dos goles de River, fue la gran, las grandes figuras de River de Gallardo. Y con la derrota, San Pablo se quedó afuera de los octavos de final. Y ahora va a jugar River el 20 de octubre contra Liga de Quito, que va a puntera en el grupo. Otra de las informaciones, Juan, es la partida de Lucas Martínez Cuarta, que fue a la Fiorentina. Recordemos, tiene 24 años y la cifra fue de 15 millones y medio de euros. La salida de Martínez Cuarta de River. Tiene, corresponde, el 15% le pertenece a Kimberley de Mar del Plata, que es su club de origen, y se va a hacer, se va a pagar en 4 cuotas, dentro de un año como máximo, 2 antes del 31 de diciembre y el otro par previo al 30 de junio del 2021. Eso sería la futura venta de Martínez Cuarta, que Gallardo, como bien dijimos, tiene a Paulo Díaz y a Robert Rojas. Aunque lo veo más a Paulo Rojas, sí, a Robert Rojas que a Paulo Díaz. Vamos a ver qué sucede con la partida de Martínez Cuarta. Vamos a ver qué sucede para ver si tiene buen ritmo futbolístico. Los dos que supuestamente reemplazarían a Martínez Cuarta, aunque lo veo con más chances a Robert Rojas que a Paulo Díaz. Esto fue todo por hoy, Juan. Nos estamos viendo la semana. Bien, este fue el informe de Leandro con respecto al mundo River, a la Copa Libertadores, a también algunas posibles ventas al exterior, al fútbol europeo. Y bueno, sin perder más tiempo, vamos a hablar con Fede a ver qué noticias nos trae del mundo Boca. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, para todos los oyentes. Esta tarde linda, esperando el partido de la selección argentina que va a jugar frente a Ecuador. Ecuador que viene siendo dirigido por Gustavo Alfaro, un ex Boca, el ex técnico de Boca, que fue reemplazado por Miguel Ángel Russo, y en el cual Boca Juniors, junto a este DT, está teniendo muy buenos resultados. Es más, todavía no ha perdido entre la Copa Libertadores y la Superliga, y el partido que se jugó de la Copa Superliga frente a Godoy Cruz, hasta que la cuarentena obligó a que se parara el fútbol. Siguiendo con el mundo Boca, jugó un amistoso frente a Argentinos Juniors, en un equipo que hubo suplentes y titulares. Hay que tener en cuenta que por las eliminatorias se fueron muchos jugadores a sus respectivas selecciones. Hablo de Zambrano, que fue a Perú, hablo de Andrada, el arquero que está en la selección argentina, al igual que Salvio. Salvio se había dicho que había sido positivo de COVID, sin embargo, en estos días se terminó confirmando que es negativo, así que puede sumar minutos en los partidos que se vienen en estas eliminatorias, tanto frente a Ecuador como frente a Bolivia en La Paz, un partido muy difícil. Siguiendo con esto, jugaron un amistoso, de los cuales fueron dos. Primero fue con Javi García, Aaron Molinas, Renzo Giampaoli, Carlos Izquierdos y Agustín Sandes. Luego estuvo en el medio campo Gastón Hersel, Cristian Medina, Alan Varela y Agustín Obando. Y arriba Walter Bou y Solano, los dos nueve de Boca, de los cuales siempre se turnan. Esta vez jugaron juntos debido a que Tevez le hicieron descansar debido a la seguilla que tuvo, y también hay que tener en cuenta que es el jugador con más edad en el plantel Xeneize, con 36 años. Este partido terminó 2-0. Los goles fueron en el primer tiempo marcados por Franco Soldano y Agustín Obando, dos jugadores que son discutidos en el plantel Xeneize debido a que el primero no venía haciendo goles y erró dos muy claros frente a Libertad de Paraguay en la Bombonera, y el otro es Agustín Obando, que no está teniendo un gran rendimiento, y el lado izquierdo del volante todavía se discute quién puede ir, si Maroni, pero está lesionado, Obando o Cardona, y también hasta puede ser Capaldo, quién sabe. Por eso Battaglini aparece como el candidato a quedarse en ese puesto, primero que todo porque Boca lo pidió, y además Argentinos está teniendo charlas con la dirigencia y sobre todo con el Consejo de Fútbol presidido por Juan Román Riquelme. Para seguir contando, los jugadores que jugaron para Argentinos Juniors fueron Leandro Finochetto, Kevin McAllister, el ex Boca, Pablo Minizale, Dardo Torres, Agustín Alio. Después en el medio campo, Fausto Montero y Gabriel Florentín, tres volantes ofensivos con Daniel Sagiomo, Tomás Andrade y Eduardo López, y arriba otro ex Boca, hablo de Santiago el Tanque Silva. El equipo dirigido por Diego Dabove no marcó goles y perdió 2-0. Después hubo un cambio en Argentinos, que fue la de Francis McAllister por Gabriel Florentín, y este partido se jugó en la cancha de entrenamiento de Boca Juniors. Luego hubo un segundo partido en el cual Boca empató 0-0, y esta vez fueron otros jugadores, y empiezo a contarlos porque en el arco estuvo Agustín Rossi. Los cuatro defensores fueron Leonardo Jara, Gastón Ávila y Emanuel Mas. Tres defensores. Luego Ezequiel Ceballos, Nicolás Capaldo, Guillermo Paul Fernández y Edwin Cardona. Y arriba Mauro Zárate y Guanchope Ávila. Ramón, que volvió a jugar después del desgarro que tuvo y también de haber contraído el coronavirus. Ahora poco a poco se está poniendo a punto y sumar minutos les va a venir muy bien. En el lado de Argentinos Juniors estuvieron Lucas Chávez, Romero, Matías Caruso, ex Boca, Marcos Di Cesare, Elías Gómez, Franco Ibarra, Franco Moyano, Damián Battaglini, quien había hablado anteriormente, Iván Colman, Gabriel Auche y Mateo Coronel. Como no hubo goles, pero sí hubo cambios, porque en el segundo tiempo entró Walter Bou por Guanchope Ávila, y del lado de Argentinos también Diego Sosa por Colman, y últimamente el último cambio fue el de Obando por el pibe Ceballos, el zurdo que promete y que viene teniendo muy buenos rendimientos en la reserva, y también desde mi punto de vista puede ser que tenga, que merezca alguna oportunidad en la primera, más teniendo en cuenta que juega de volante por el sector izquierdo, así que uno nunca sabe, y el pibe podría sumar minutos en los próximos partidos que se vengan en Boca Juniors. El partido también se jugó en el centro de entrenamiento de Boca Juniors, así que todavía se están moviendo estos jugadores, y hay que tener en cuenta que Sebastián Villa no jugó debido a que la sanción que le dio la dirigencia de no jugar partidos hasta que se resuelva su situación judicial también va en estos partidos, que fue a cancha cerrada. Así que Boca se pone a punto, va recuperando jugadores que estuvieron lesionados y hace descansar a otros que tuvieron una carga muy grande en estos últimos tres partidos por la Copa Libertadores. Así que tampoco estuvo Campuzano porque estuvo en la Copa, está en las eliminatorias con la selección colombiana. Y también, dato de color, puede compartir medio campo con Wilmar Barrios, otro ex Boca, actualmente en el Zenit de Rusia. Así que eso fueron las noticias. Más adelante vamos a seguir hablando un poco más. Y saludos otra vez a Juan, a toda la gente de Radio Mosh y a todos los oyentes. Bien, esto fue el informe de Fede Gómez. Para ir actualizando un poco los resultados de los amistosos del fútbol argentino hasta llegar la primera hora de programa. La semana pasada hubo varios amistosos, así que vamos a repasar. Lanús jugó su segundo amistoso con Vélez de visitante, perdió por 2-1. Huracán le ganó por 4-2 a Arsenal de Sarandí, también el segundo partido amistoso de Arsenal. Después jugaron el clásico de la provincia de Mendoza, Godoy Cruz frente a Gimnasia de Mendoza, empataron 0-0. Hubo otro clásico también en la provincia de Córdoba, donde Talleres e Instituto igualaron en 0. Unión y Central jugaron dos partidos. En el primer partido, Unión perdió 1-2 con Rosario Central. Después Banfield derrotó por 3-0 a Argentinos Juniors, que Fede nombraba ahí el partido amistoso jugado ayer por la tarde frente a Argentinos Juniors en la Bombonerita. Y otro amistoso que hubo fue el de la Lepra. Newell's empató 0-0 con Atlético Rafaela. Partido que se fue transmitido por YouTube de oficial del club de Newell's Old Boys. Como dijo Leandro, mañana por la mañana va a estar jugando una serie, un partido amistoso con River en el River Camp. Así que vamos a repasar acá que están los partidos que va a jugar Newell's amistosos. Va a jugar mañana en Ezeiza, un partido de 90 minutos. Después en Rosario, el 13 en 10, va a jugar dos partidos frente a Sarmiento, los dos de 70 minutos. Y con Unión de Santa Fe, dos partidos frente a Unión en Rosario, en Santa Fe, perdón, el 16 en 10, dos partidos de 80 minutos. Mientras que Rosario Central vuelve a jugar un partido amistoso frente a Belgrano de Córdoba, va a ser televisado a las 12 por TNT, la señal de cable. Nosotros vamos a, no sé si Mati me dice que pongamos una tanda o un poco de música y continuamos con el programa número 20 de Deportes Popular en este año tan complicado. seguimos con Deporte Popular. Vamos a estar hablando, como dijimos, un poco del fútbol europeo. Y tengo para hoy también como una probable formación de la selección. Frente a Ecuador, la selección que dirige Gustavo Alfaro, como decía Fede. Vamos a estar hablando de eso en un rato. Vamos a hablar de la Liga Española, a ver cómo viene en sus partidos, en las tablas. Vamos a estar repasando los últimos resultados de la Liga Española. Vamos a hablar de la quinta fecha, donde el Valladolid perdió 2-1 con el Elviar. El equipo colchonero, que dirige el Cholo Simeone, empató 0-0 con el Villarreal. El Elche empató también 0-0 con Huesca. Dos equipos que vienen de ascender de la segunda división española a la primera. El Real Sociedad le ganó 3-0 al Getafe. El Real Sociedad, que también viene de ascender. El Valencia perdió 2-0 con el Betis. Osasuna le ganó 2-0 al Celta de Vigo. El Alavés, que también viene de ascender, con uno menos, le ganó 1-0 al Athletic de Bilbao. El Levante perdió 0-2 con el Real Madrid. El Cádiz empató 1-1 con el Granada. Y Barcelona empató 1-1 con Sevilla. Si les parece, vamos a ir a las posiciones de la Liga Española, donde manda el Real Madrid con 10 puntos, el segundo el Betis con 9, tercero el Real Sociedad y Villarreal con 8, cuarto Barcelona, Sevilla, Getafe, Valencia, Cádiz y Granada con 7, quinto el Osasuna con 6, después sexto el equipo de Cholo Simeone con 5 puntos, el Atlético de Madrid. También el Celta de Vigo con 5, después viene el Elviar, Huesca, Elche, Alavés con 4, Levante con 3, Athletic de Bilbao con 3 y cierra último el Valladolid con 2 puntos. Todavía para hablar de clasificaciones a la Europa, a la UEFA Champions League, es muy temprano, pero por ahora estarían clasificando el Real Madrid, el Betis, el Real Sociedad y el Villarreal. Estarían clasificando a lo que sería la UEFA Champions League. Bien, vamos a pasar a hablar de la Premier League. Recordemos que está el equipo de Marcelo Bielsa, que viene de ascender, que después de algunas idas y vueltas arregló con el Leeds y bueno, hoy está casi puntero, digamos, de la Premier League. Vamos a arrancar con lo que fue la cuarta jornada. El Chelsea derrotó 4-0 al Crystal Palace el sábado por la tarde. El Everton le ganó 4-2 al Brighton. El Leeds, el equipo de Bielsa, empató 1-1 con el Manchester City. El Newcastle le ganó 3-1 a Burnley. El Leicester City perdió 3-0 con el West Ham. Southampton le ganó 2-0 al Albion, equipo que viene de ascender. El Wolves le ganó 1-0 al Fulham. El Arsenal le ganó 2-1 al Sheffield United, otro de los equipos que viene de ascender. El Tottenham le ganó 6-1 increíblemente al Manchester United, una goleada terrible. Y el Manchester United, que encima tuvo un expulsado. El Aston Villa goleó increíblemente al Liverpool por 7-2. En una goleada impresionante también al campeón de la liga, que un equipo que viene de abajo, bueno, le haya ganado 7-2 al Liverpool, no es poca cosa, ¿no? Vamos a ir a las posiciones, donde el Everton está puntero con 12, en Aston Villa, el Leicester City, el Arsenal y el Liverpool con 9, el Tottenham, Chelsea, el equipo de Bielsa, el Leeds, en Newcastle con 7, están casi ahí entre cuarto en lo que va en estas 4 fechas. Después viene el West Ham, el Southampton con 6, Crystal Palace y el Wolves con 6. El Manchester City, después del empate en 1 con el Leeds, tiene 4 puntos. El Manchester City, recordemos, de Kun Agüero. El Brighton y el Manchester United con 3 puntos. El Manchester, después de perder por goleada, mal, está con 3 puntos casi último. Y los últimos de la tabla son el Albion, anteúltimo, con 1 punto. Y después, ahora sí, los últimos, Burnley, Sheffield United y Fulham con 0 puntos. Estos son los últimos de la Premier League, que recordemos que está en la cuarta fecha, una fecha menos que la Liga Española. Vamos a hablar, si les parece, de la Liga Francesa. Y después vamos a hablar de un probable equipo de la selección para enfrentar esta noche, 9:30, a Ecuador por las eliminatorias. Vamos a ir con lo que es la Liga Francesa, donde Racing Estrasburgo perdió 0-3 con el Lille. El Rennes empató 2-0 con Rennes. El Lyon, que había sido el último finalista de la Copa de Francia, empató 1-1. El Metz le ganó 3-1 al Lorient. Y bueno, el PSG le ganó 6-1 al Angers. El Lens le ganó al histórico Saint-Étienne 2-0. Vamos a ir a las posiciones. El Rennes, puntero con el Lille, con 14 puntos. Le sigue el Lens con 13. El PSG con 12. Montpellier con 10, igual que en Mónaco, Saint-Étienne y Niza. Bordeaux con 9, Marsella con 9. Stade Brest con 9. Angers con 9. Olympique, Nimes, Olympique con 8. El Lille con 7, al igual que el Metz. El Nantes con 5, Loren con 4, el Racing con 3, Rennes con 5 y Dijon con 1 punto, hablando de la Liga Francesa. Como dijimos, vamos a estar hablando un poco de lo que es la selección argentina, pues lo que va a ser para este partido. Vamos a poner un poco de música y continuamos con el programa del día de la fecha. Como dijimos, vamos a estar después también hablando de automovilismo, lo que dejó el turismo carretera y lo que viene en la próxima fecha del MotoGP, y vamos a estar hablando del argentino Gabriel Rodrigo. Vamos a poner un poquito de música y continuamos con el programa del día de la fecha. When you're in your room, go home too soon. Bueno, como dijimos, vamos a hablar, antes de hablar de la de todo lo que va a ser el partido esta noche de la selección argentina, vamos a hablar de la Copa Libertadores, de cómo quedaron los grupos, hasta lo que va a ser la última fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores. Vamos a dar un pequeño repaso a lo que va a ser la clasificación en la siguiente fase. Vamos a ir con las posiciones, donde primero está Flamengo de Brasil en el grupo A con 12. Independiente del Valle está segundo con 9 puntos, Junior con 6 y Barcelona de Ecuador ya eliminado con 3 puntos. Vamos al grupo B, donde Palmeiras está puntero, el equipo brasileño, con 13, el grupo de Tigre, Guaraní con 10, Bolívar con 4 y Tigre con 1 punto. Vamos a ir al grupo C de esta Copa Libertadores 2020. Atlético Paranaense con 10, puntero único. Wilstermann con 7, Peñarol con 6 y Colo Colo con 6 puntos. Acá va a estar, bueno, supongo que obviamente va a estar peleado por la igualdad de puntos entre Peñarol y Colo Colo. Recordemos que cada tercero de cada grupo clasifica a la Sudamericana para continuar en la Sudamericana de este año. Vamos al grupo D, al grupo de River. Liga de Quito, puntero con 12, prácticamente clasificado, diríamos. River, que tiene que jugar su partido con Sao Paulo en la última fecha, segundo con 10. Sao Paulo con 4, que hasta ahora estaría clasificando a la Sudamericana. Y último, Binacional con 3. El grupo E, puntero Gremio con 10, segundo Internacional de Porto Alegre con 8, tercero, como decimos siempre, en este caso en América de Cali, con 5, clasificando a la Sudamericana, y último la U Católica de Chile con 4. Vamos al grupo F de Racing, que está puntero en la Academia con 12, puntero compartiendo la punta con Nacional de Uruguay, Estudiantes de Mérida, segundo con 4 y último Alianza Lima con 1 punto. Acá en este caso está puntero Racing por diferencia de gol, así que están más o menos parejos en este grupo. Vamos a ir al grupo G, que es el grupo de Defensa y Justicia, que remontó el equipo de Crespo. Primero, bueno, el Santos con 13 puntos. Segundo, Defensa y Justicia con 6. Tercero, Olimpia de Paraguay con 5, que es el rival de Libertad en el fútbol paraguayo. Olimpia con 5 y Delfín con 4. Olimpia, hasta este momento, si no pasa nada extraño, clasificaría a la Copa Sudamericana. Vamos al último grupo, donde está Boca, como habló Fede respecto al presente de Boca en la Copa Libertadores. Boca está puntero con 11, segundo Caracas con 7, al igual que Libertad con el mismo puntaje, y Independiente de Medellín con 3 puntos. Esto fue un poco la Copa Libertadores de América. Vamos a ver si les parece los próximos partidos. Olimpia con Delfín el martes 20, el Santos con Defensa y Justicia en Brasil, San Pablo con Binacional, perdón, yo me confundí, River va con Liga de Quito, como dijo Leandro, Peñarol con Atlético Paranaense, Colo Colo con Wilstermann, y pasamos a los partidos del miércoles 21, donde Racing va con Estudiantes de Mérida, Nacional con Alianza Lima, que es del mismo grupo que Racing, Independiente del Valle con Barcelona, Bolívar con Guaraní, Flamengo con Junior, Palmeiras con Tigre, Libertad pasando al día 22 con Independiente de Medellín, que esto ya es del grupo de Boca, y ahí vamos a ver cómo quedan la fase de grupos en cuanto a clasificados y demás. Boca cierra con Caracas en la Bombonera y la U Católica con Internacional de Porto Alegre para lo que sería la última fecha de la Copa Libertadores de América. Nosotros, como dijimos, ahora vamos a estar hablando de, bueno, un poco de lo que va a ser el partido esta noche de la selección frente a Ecuador, a la selección que dirige Gustavo Alfaro. Por acá tengo unos probables de la selección argentina para la formación. Vamos a ver cómo va a formar Scaloni, o supongo yo el planteo que tiene en la cabeza, ¿no?, para jugar contra el equipo de Gustavo Alfaro, que, bueno, conocemos a Alfaro, conocemos cómo se para frente a sus dirigidos. La probable formación que está circulando sería Franco Armani o Emiliano Martínez en el arco, Gonzalo Manquén, ex River, Lucas Martínez cuarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes. Esto sería en medio campo. Después está Rodrigo De Paul, Giovanni Lo Celso, está entre paréntesis Ezequiel Palacios, Lucas Ocampo, bueno, obviamente Lionel Messi con la presencia de Ligo, y Lautaro Martínez. Este sería el probable equipo de la selección para enfrentar esta noche 21:30 en la Bombonera, con la dirección técnica de Scaloni. Así que vamos a ver cómo le va frente a Ecuador, un equipo complicado, pero bueno, vamos a ver cómo será este partido que enfrenta la selección frente a Ecuador. Nosotros vamos a poner un poco de música y vamos a estar hablando, hoy no vamos a tener presente a ese, pero vamos a estar hablando de lo que dejó el turismo carretera, el TC Pista, de cómo está el campeonato, y también vamos a hablar un poco de Fórmula 1, lo que viene. Como dijimos, este fin de semana va a estar probando Mick Schumacher un Alfa Romeo el día viernes, y vamos a hablar de lo que va a ser el MotoGP. Vamos a poner un poco de música y venimos con el cierre del programa del día de la fecha. Reflejo de uno a dos. de 2 a 3. Yo prefiero seguir tus pasos. Bien, como dijimos, vamos a estar hablando del turismo carretera, lo que dejó la fecha última en Buenos Aires. Para lo que fue el TC Pista, tenemos que hablar de la victoria de Todino con el Torino, segundo Álvarez y tercero Londero. Después, para la final del turismo carretera, una final también apasionante, divertida, tenemos que hablar de la victoria de Valentín Aguirre con la 2 del JP. Segundo, Juan Martín Truco con otra 2 de su propia estructura. Y tercero, Mariano Werner con Ford. Vamos a hablar un poco de cómo está el campeonato de la turismo carretera. A ver de cómo viene el campeonato del TC para lo que restan en estas últimas fechas. La próxima carrera va a ser en San Nicolás, el 11 del 10, para lo que resta de este campeonato, y bueno, un campeonato atípico, ¿no? Vamos a ir al campeonato de turismo carretera, disputadas 5 fechas. Recordemos que la primera fue en San Nicolás y fue doble. Primero está Valentín Aguirre con 197 puntos y medio. Segundo, Arduzzo con 162. Después, Benvenuti, tercero, con 156. Urcera viene en cuarto con 154. Y Santero viene quinto con 150 puntos. Después estaría entrando sexto Trocet con una victoria con 147 puntos y medio. Esto es un poco de cómo está el panorama del campeonato del TC. Después de estas 5 fechas, recordemos, como dijimos, la primera fue doble. Y obviamente se obtiene mucho puntaje al ser fecha doble, y sobre todo muy importante las clasificaciones del turismo carretera. Vamos a hablar un poquito de lo que va a ser el MotoGP, donde vamos a hablar del argentino, cómo viene Gabriel Rodrigo, y vamos a estar hablando un poquito de, si nos alcanza el tiempo, del tenis. La próxima fecha va a ser el 11 de octubre, este fin de semana, en Francia, así que Autódromo de Bugatti, el domingo, en MotoGP. Vamos a ver ¿Cómo le va a nuestro al argentino Gabriel Rodrigo? Y en instantes vamos a ir terminando con el programa del día de la fecha. Vamos a ver cómo está el argentino en cuanto al campeonato de Moto 3. Bueno, vamos a hablar en la última carrera, donde ganó Binder, segundo Arbolino, tercero Foggia. Después Sergio García, español, quinto Alonso López. Y en argentino Gabriel Rodrigo terminó décimo en esta competencia que se corrió en Cataluña. Vamos a ver cómo está el campeonato, a ver si podemos ver el campeonato del argentino. Bueno, en cualquier momento, cuando podamos, vamos a ver el campeonato, y si no, quedará en nuestra fanpage de Deporte Popular. Vamos a hablar un poco, dejamos el deporte motor de lado, y para ir cerrando vamos a hablar del Roland Garros. Vamos a ver cómo están los argentinos de el torneo más importante que tiene el tenis en estos momentos. Bueno, acá Schwartzman antes de ayer, el martes, dejó eliminado a Thiem, donde le ganó el primer set por 7-6, perdió el segundo 7-5, perdió el tercero 7-6, ganó el tercero 7-6 y el último lo ganó por 6-2. Con esta victoria de Schwartzman, va a enfrentar a Rafael Nadal, que le ganó a Sinner por 7-6, 6-4 y 6-1. Ahí está. Vamos a lo que sería mañana. Mañana a 2:30 va a estar jugando Schwartzman frente a Nadal, y Djokovic por la otra llave frente a Tsitsipas, el griego. Vamos a ver cómo se va esta semifinal y si Schwartzman puede quebrar a Nadal y quedarse en la final de Roland Garros. Bien, vamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos como siempre. Se pueden suscribir pueden poner me gusta en la fanpage del programa en Facebook de Deporte Popular. Gracias, Mati, por acompañarnos como todas las tardes. Nosotros nos volvemos a encontrar en moshradio.com el jueves que viene a las 5 de la tarde. Chau, chau. Batir un récord en batir. Podés hacer un gol y podés. lleva tu nombre al cielo. Puede ser un